pasión no me deja dormir. Este deseo no me deja vivir. Oh, no me dejes solo. Porque por tu amor estoy muriendo yo.